doy gracias, mi Señor, por el poder vivificador, el poder que tuvo Elías, el poder que tuvo Enoch. Estás dando la bravura del león de la tribu de Judá. Estás dándonos fe de rapto, dando fe de transformación. Hemos abierto el corazón a la segunda venida del Señor. Hemos abierto nuestra alma al ministerio bajo carpa. Es el único que tiene el poder vivificador. Es el único que imparte fe de rapto y transformación. Ábrete que voy a cruzar esta mañana. Ábrete, Jordán. Ábrete que vamos a cruzar esta mañana. Ábrete, Jordán, que este pueblo va a cruzar. Doy gracias, mi Señor, por el poder vivificador, el poder que tuvo Elías, el poder que tuvo Enoch. Estás dando la bravura del león de la tribu de Judá. Estás dándonos fe de rapto, dando fe de transformación. Hemos abierto el corazón a la segunda venida del Señor. Hemos abierto nuestra alma al ministerio bajo carpa. Es el único que tiene el poder vivificador. Es el único que imparte fe de rapto y transformación. Ábrete que voy a cruzar esta mañana. Ábrete, Jordán. Ábrete que vamos a cruzar esta mañana. Ábrete que vamos de regreso a nuestro hogar.